Oye, timbero, timbero, yo me siento muy contento. Oye, timbero, timbero, timbero, yo me siento muy contento porque estoy en casa de Luis. Luis Dovi. Confrontando una rumba, timbero, confrontando una rumba. Oye, timbero, que sale de corazón. Oye, timbero, mira que sale de corazón, te lo dice, mira, puntillita. Oye, te lo dice Puntillita que viene de Cuba ahora. Oye, expresando su sentimiento, caballero, con sentimiento en manana. Bien negro, con patillas.